Estaba en el patio, ya no más, ya no más. Mi amada que estaba en el viento, se marchó para no regresar. Me hallé a un mundo tan distinto, casi gris. Casi gris, el parque se encuentra vacío y el lago se secó. Los niños no juegan más, no, no juegan más. Y tú ya no estás. Busqué a los viejos amigos y ninguno se quedó. Recuerdos se van uno a uno si la vida los borró. Busqué la ventana del alma que un día se abrió. Traté de buscarte otra vez, pero no, fue inútil, ya no, tomé camino de regreso, la ventana se cerró, no pude volver a mi mundo, solo estoy otra vez. El cielo no pinta colores y la luna se apagó. Ahora solos nos quedamos a vivir tú y yo. Corazón.